estoy esperando. Este dolor ya me está matando. Ven, mi mujer, ven pronto, mujer. Que el tiempo pasa y pasa y yo sin tu querer. Late, que late, mi corazón late. Busco que busco y no puedo encontrarte. Late, que late, mi corazón late. No te imaginas lo que yo puedo darte. Vení, mi amor, pedime lo que quieras. Que te doy, te doy, te doy. Esperando, este dolor ya me está matando. Ven, mi mujer, ven pronto, mujer. Que el tiempo pasa y pasa y yo sin tu querer. Late, que late, mi corazón.